Así es, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista y vamos a conversar sobre la muestra colectiva titulada Masculinidades. Esta va a estar ya abriendo las puertas para todo el público el día de mañana, 5 de febrero, a partir de las 7:30 de la noche en Más Arte Galería, un espacio que se ha abierto lugar en el aquí nomás en la avenida 12 de octubre y que ya hace algún tiempo va haciendo gestión cultural desde distintas perspectivas con artistas y gestores culturales. En esta jornada informativa estamos entonces junto a Javier Morales Dávila. Él es artista visual por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha desarrollado su trabajo de creación e investigación en torno al cuerpo como medio de exploración de problemáticas socioculturales. Género, vulnerabilidad, ambigüedad y masculinidades son los temas recurrentes en su producción artística. Él es el mentalizador de esta exposición, que cuenta con 12 artistas que trabajaron desde el 7 hasta el 30 de enero en un encuentro y que ahora finalmente ya mañana tenemos como el producto final. Cristian Tapia, él es uno de los 12 artistas que se sumaron a esta minga de creatividad y de reflexión, y con ellos vamos a conversar sobre esta exposición. Les doy la cordial bienvenida, ¿cómo están? Gracias, Darío, muy bien. Sí, igual, muchísimas gracias por este espacio para difundir un poco la cultura y estos eventos. Estamos en Casa Nueva, les estábamos tras micrófonos un poco señalando dónde nos encontramos y de paso le recordamos a nuestro público, al lado del Teatro Prometeo. Esa es nuestra nueva casa. Hemos salido ya del edificio de los espejos y desde este lugar estamos ya transmitiendo nuestro programa Zona Cultura. Por favor, Javier, cuéntanos cómo es que nace la idea de hacer este encuentro que el día de mañana ya se ve cristalizado con esta exposición. Bueno, un poco la idea de masculinidades nació ya hace unos años, diría yo, en la carrera de artes visuales en la Universidad Católica, donde estudié, bueno, artes visuales justamente. Y nada, pues creo que nació de un interés personal sobre explorar el tema de la masculinidad. Creo que es como un tema que sigue siendo quizás no muy entendido o algo desde los estudios de género, que a veces no se lo toma suficientemente en cuenta. Entonces, en base a esto, más que nada yo quise desarrollar un espacio donde se pudiera discutir y hablar sobre esto, porque creo que era algo que ni yo mismo lo podía entender por completo. Y se ha podido comprender o se abrieron más bien las brechas de más debates, más interrogantes. Sí, justamente creo que sería eso, ¿no? Como más bien no hay como unas preguntas que se son respondidas, tal vez Cristian podría tener una opinión mejor sobre esto, no sé. ¿Qué nos podrías decir tú, Cristian? Bueno, para mí como participante en este taller ha sido también encontrar un espacio de reflexión, como tú decías, sobre este tema, por así llamarlo, que se refiere a la palabra masculinidad, que al final nos está atravesando a todos como sociedad ecuatoriana. Entonces, creo que localmente ha sido para mí una oportunidad muy grande para reflexionar en torno a personas que están conviviendo en mi ciudad, pero también personas que están como afectadas por estas reflexiones de qué es ser masculino, quién nos enseñó a ser lo que es un hombre, y eso tiene mucho que ver con el entorno inmediato que tenemos, que es nuestra familia, el ambiente educativo donde nos desarrollamos, y es como abrir ese debate para provocar estas reflexiones de dónde nos estamos moviendo, qué es lo que estamos diciendo y qué aprendemos como a ver de otra manera, ¿no? Desde esas reflexiones. Si bien es cierto, como tú lo señalas, Javier, en el encuentro no se logran tal vez a amarrar todos los cabos, hay cabos sueltos que incluso es lo sería lo más propicio, ¿no? Para seguir conversando, dialogando sobre las masculinidades. Pero ya en términos generales, ¿cómo entenderíamos esto de la masculinidad? ¿Nos referimos estrictamente a un calificativo de género? o nos referimos a algo más sexual? ¿Cuál es la connotación que tú le estarías generando aquí? Creo que justamente es pensar en, yo lo veo mucho como una hebra, ¿no? Como un hilo, y esta idea de que creo que cuando más empiezas como a deshilar, se van abriendo más como micro hilitos, y que generan como este entendimiento que puedes verlo desde varios puntos de vista, ¿no? Obviamente hay un factor, como hablaba Cristian, muy social, del entorno familiar. Más que nada yo diría, una de las ideas que ha venido un poco recurrentemente, y creo que también la razón por la cual se llama masculinidades, es decir, que son varias, que es una variedad como muy, muy extensa, y que creo que sería un error encajar dentro como una sola idea sobre lo que es la masculinidad. Me parece más como inclusive y más inclusivo, ¿no? Pensar como una masculinidad que puede estar en constante cambio, que se puede ver desde distintos lugares, y ni siquiera que está orientada netamente como para los hombres, por así decirlo, ¿no? Sino mujeres, igual con cualquier identidad que las personas se quieran identificar. Justamente creo que la masculinidad también es un espacio que hace falta también como saber ocupar, y sobre todo también ser más consciente. Entonces creo que es eso, como hay una variedad y hay que saber explorar cada uno desde su propio lugar, que creo que es algo un poco lo que se fue desarrollando en el taller, ¿no? Como desde nosotros mismos ir explorando nuestra propia masculinidad. Y eso. Uh-huh. Este cuestionamiento sobre la reflexionar sobre la masculinidad, Javier, viene, no sé, dentro de la ola social que hemos vivido, hemos visto en todo el mundo y también en nuestro país, sobre la ola social sobre los derechos de la mujer, el lado feminista, los movimientos Me Too. ¿Viene por ese lado un poco acompañado o ha sido más bien algo independiente? Sí, o sea, yo diría que sí, netamente, ¿no? Es muy obvio que tiene como toda esta connotación. Incluso cabría decir que el espacio de la galería tiene el contexto de un encuentro anterior que era orientado más desde a las mujeres y un poco con este peso. Sin embargo, yo también diría en ese sentido que falta mucho por trabajar justamente dentro de este ámbito de la masculinidad, con respecto igual a esta nueva ola, estas tendencias teóricas, y también como pensar mucho en que, y obviamente hay como un gran peso de la teoría, desde la academia, pero también como igual durante el taller se fue desarrollando, creo que esta idea de que a veces pensamos como mucho también en este espacio de las ideas, desde la teoría, que es muy necesario, pero también a veces como nos olvidamos de pisar tierra y ver que quizás fuera de la teoría no están pasando las cosas como quisiéramos que pasen. Entonces creo que ahí es también el debate, ¿no? De ver como estos lugares, estos espacios cotidianos donde quizás sí tener en cuenta la teoría, pero también funciona de otras maneras, ¿no? Y ver que nuestro contexto latinoamericano en Ecuador se configura de muchas maneras, ¿no? Entonces creo que hay como tener mucho en cuenta eso, estar consciente del contexto. Cristian, con el desarrollo del encuentro y ya también la participación con la exposición para el día de mañana que se va a inaugurar, también salta esa inquietud, ¿no? Sobre cómo ir asentando todo este tipo de reflexiones, cuál va a ser el impacto de lo que se genera en este encuentro y que no se queden en las 12 personas, sino que pueda asentarse en la sociedad. ¿Cómo podría hacerse, podría tomar algún grado de practicidad todo lo reflexionado, lo pensado? Justamente en los talleres que hacíamos, una de las reflexiones era que estaba bien el espacio del taller donde estábamos dialogando y accionando estos pensamientos y sentimientos, emociones, pero también somos muy conscientes de que hace mucha falta fuera del taller, es decir, en el día a día, en nuestra cotidianidad, poder hablar de eso. Y creo que desde lo que uno puede hacer, desde donde uno puede accionar, es justamente conversando con las personas que están en nuestro entorno inmediato. Creo que en lo personal he podido empezar con este tipo de reflexiones sobre la mesa en mi familia, es decir, hablar mientras estamos comiendo sobre el taller en el que estoy, las reflexiones que estoy teniendo, la falta que hace a nivel educacional esta capacidad de comunicar emociones, que creo que dentro de lo masculino a veces está un poco descuidada esa parte, ¿no? Entonces creo que en lo práctico es mucho eso. Una estrategia es la exposición que se va a abrir este miércoles en Más Arte, y la otra es, claro, ver qué generan estas obras, esos diálogos, y mucho más práctico es esto, ¿no? Este encuentro en medios de comunicación, contarte a ti, es eso, ¿no? Como ir abriendo el espacio para que se puedan conversar de estos temas que son muy amplios. Ya en poniéndolo en práctica en la cotidianidad, como tú dices, por ¿qué ejemplo tú podrías ponerlo sobre cambios de hábito que se generen a partir de la reflexión de la masculinidad? Creo que es mucho el ejercicio de escuchar lo que pasa en tu entorno inmediato, estar como mucho más atento a las Perceptivo. señales, mucho más perceptivo. Y eso creo que no es solo un ejercicio masculino ni femenino, es como humano, ¿no? Como una característica humana es hacer este ejercicio de provocar diálogos y también respetar silencios, por ejemplo. Entonces es como un tema que a mí me ha fascinado desde hace tiempo en mi práctica artística también, tratar temas de género, pero creo que también estas reflexiones tienen mucho que ver con el sentido humano, de nuestras relaciones humanas, cómo están llevándose como en la cotidianidad. Entonces es mucho eso, ¿no? Prestar bastante atención a lo que uno dice y que es no es tan sencillo como uno puede decirlo, pero sí es algo que es muy interesante hacer un ejercicio, un hábito, como tú dices. Vamos a hablar un poco también sobre el desarrollo de este encuentro. ¿Quiénes estuvieron conformados, estos 12 artistas? ¿Quiénes son? Bueno, la convocatoria que lanzamos justamente ya hace más de un mes. Estaba dirigida a hombres y a personas también atravesadas por la masculinidad. Creo que ese era como un factor importante de, por eso cabe mencionar que no solamente están asistiendo hombres, sino también hay mujeres y chicos trans. Entonces, como también pensar como hay una gran diversidad. De ahí también pensar que está orientado a artistas, pero también creativos o personas de distintas disciplinas. Y un poco también ese era un carácter importante del taller, creo yo, que se genera un espacio en el que también las experiencias de las otras personas, de los otros participantes, puedan ser también un apoyo y un aprendizaje, no solamente entre sí. O sea, yo quisiera recalcar que quien ha disfrutado y aprovechado mayormente el taller podría decir que he sido yo, ¿no? Que también ha sido como un poco mi excusa quizás también para aprender más sobre esto, y por eso como también había como un enfoque también de muy diverso, ¿no? Entonces, un poco para tal vez a manera general, ¿no? Hay un gran grupo sí de que vienen de las artes visuales, pero también hay un abogado desde psicología también. Creo que hay una variedad de disciplinas, incluso dentro de las mismas artes, como está un poco abierto. Y creo que también el sentido de quienes fueron invitados como facilitadores, eso también como permitió, como digo, un poco deshilar, ¿no? Un hilo, no sé, como ir abriéndolo. Y un poco estábamos, bueno, yo como facilitador y organizador, pero también estaba Tian Sánchez, que viene desde las artes escénicas y también desde el performance. Canela Ochoa, que ella ha tenido todo un desarrollo también desde el teatro. Y Diego Pérez, que un poco me estaba apoyando en el taller, un poco en la parte desde la psicología, desde también el entendimiento desde la contención, que también es muy necesario cuando hablamos de este tipo de eventos, donde estamos tratando también temas que pueden ser un poco delicados. Uh-huh. Y ahora, ustedes, cuando se enfocaron en hacer este encuentro, ¿ya tenían la idea de terminarlo con una exposición? Sí, sí, justamente. ¿Y cada uno de los integrantes presenta un trabajo o hicieron cada uno una parte de alguna totalidad de una obra? ¿Son individuales? Sí, yo diría, o sea, yo diría que igual todas las obras son como un poco influenciadas entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Y ese es como un factor muy interesante de los talleres, de los encuentros, que se van como influenciando entre sí, ¿no? Y hay como una cooperación entre todos. Pero claro, obviamente cada artista están desarrollando una obra en específico. Hay unas obras o parte de la muestra tiene como unas, valga la redundancia, unas muestras más pequeñas sobre el proceso del taller. Pero en sí cada uno, por ejemplo Cristian también está desarrollando su obra y bueno, eso es algo que podríamos verlo el día de mañana. Ajá. Bueno, el día de mañana estarán ya inaugurando a las 7:30 de la noche allá en Más Arte Gallery. Está en la 12 de octubre y a Lincoln, ¿me corrigen? Sí, el Lincoln, sí, ¿no? Sí. El edificio Mirage. Ajá. En la primera planta. Ahí es donde ustedes van a poder ir y encontrar esta exposición. ¿Nos puedes conversar sobre la interpretación que tú hiciste sobre este encuentro y que ya lo materializaste con tu obra? Creo que, como dice Javier, sí ha sido una construcción en conjunto. El hecho de ir intuyendo qué es, cuáles son las intenciones que uno tiene. Y en las conversaciones finales, en la última semana sobre todo, íbamos como compartiendo nuestras intenciones. Y en lo particular, como te decía, mi práctica tiene mucho que ver con el cuestiones de género, pero también desde la cotidianidad. Creo que es como uno de los espacios más que me atraviesan es la familia y todo el entorno cotidiano como el hogar. Entonces estoy haciendo una reflexión sobre lo que yo o me parece que se podría decir en la mesa, ¿no? Como cuestiones en las que, como te decía, ¿qué me hacía falta a mí que se diga en la mesa con respecto a la sexualidad? Quisiera que vean la obra el día de mañana porque, pues, no quisiera contarla literal, pero sí es una reflexión en cuanto a el ritual de comer, el ritual de alimentarse, el ritual de sanarse también a través de la comida. Y eso es un poquito lo que voy a mostrar mañana. Bueno, ahí la gente tiene que ir y darse una vuelta y conocer sobre esta exposición. ¿Hasta qué fecha estará abierta, Javier? Bueno, la exposición va a estar abierta. Me cogiste en curva un poco para... Vamos a una semana. A una semana. Una semana, a una semana y media. Ajá, sí. Y de ahí ustedes tienen, no sé, ¿hay algunos planes más con el encuentro masculinidades o ya van cerrándolo? Bueno, la idea igual es como ir activando durante esta semana y media, abrir también a hacer mediaciones. Un poco también quisiera recalcar que durante el mes del taller estuvieron distintos invitados como con charlas abiertas al público. Y creo que durante esta semana final también es la idea de tal vez de prestar el espacio también para al público, para la gente de afuera que no estuvo en el taller y de repente también seguir conversando, tener estas reflexiones. Eso. Bueno, ahí lo tienen, amigos. Si se diera ese el caso que la gente quiere ir más allá de observar, sino también de conversar, platicar, no sé si van a abrir algún tipo de medio de comunicación, algún número, alguna página web, fanpage, para que puedan haber ese feedback con el público. Sí, justamente, toda la información será publicada en las redes oficiales de Más Arte Galería, en Facebook Instagram. Ajá. Bueno, entonces a buscar Más Arte Galería. Queremos agradecer en esta mañana a Javier Morales y también a Cristian Tapia por habernos acompañado y hablar sobre esta muestra colectiva titulada Masculinidades. No se olviden, mañana miércoles 5 de febrero a las 7:30 de la noche arrancan ya con la inauguración en Más Arte Galería. Les repito, están en la 12 de octubre y habrán Lincoln en el edificio Mirage, la primera planta, ahí les van a recibir.